Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Áspero mundo, para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre este suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos, de su pasaje lento y doloroso, de su ida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo es esto, un escombro tenaz que se resiste a su rutina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Del querido Ángel González. ¿Cómo para arrancar? ¡Pum! Para arriba. Este áspero mundo que no estará, pero que podemos alisarlo diciendo buenos días, buenas tardes, suavizarlo sobre todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a este mundo que, bueno, no será tan áspero si podemos, pero que alguna rispidez tiene. Y que en este caso le falta un tornillo y que comienza así, saludando también primero a quienes nos escuchan y después a los compañeros aquí en a vivo, en el estudio, si se puede llamar estudio, ¿verdad? En el espacio, en la radio Espica, el querido Andrés y el querido Carlitos, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bueno, muy bien y bueno, un placer estar compartiendo un nuevo programa con ustedes y con la audiencia. Buenas, buenas, buenas aguas para todos. Estamos en un primer programa de septiembre. Ya estamos casi en un programa de primavera, si se me permite. Debería de ser. Así es. ¿No la siente usted, no, don Estérgilo? No, tú sabes, se me perdió la primavera. Y no es la primera que se me pierde. Espero no se me pierdan muchas más. Me quedan pocas, vio. Bueno, disfrute las que quedan entonces. Sí, por supuesto. Pero empiece disfrutando esta, porque hay que empezar por esta, ¿no? Hay por que empezar, sí, sí, sin duda. Buenas aguas, me dijo, ¿verdad? Buenas aguas. Qué bueno tenerlo de vuelta por aquí. Porque muchas gracias. Los vientos lo habían llevado con otra dirección. Ahora, bueno, por lo menos hoy. Voy a disfrutarlo hoy, mientras tengo como la primavera. Exactamente, disfrúteme ahora, que mañana no sabemos si estaremos acá. Yo tampoco sé, vio. Yo estoy más cerca de la última afeitada que de la primera. Ay, me vino el frío. Porque uno se ilusiona con las temperaturas. Como se ilusiona. Viene el frío y. Ay, con las temperaturas climáticas y con nuestras también. Es una mague constante esta primavera, ¿eh? Te juega ahí el aso. Ay, no se suelta el calor. Pero bueno, más allá del calor climático, está el calor humano, el calor radial y también, ¿por qué no decirlo?, el calor del espacio. Donde acontecen muchas cosas. Así es. Por ejemplo, no sé, podemos contar lo que aconteció el sábado pasado. El sábado pasado, sí. Diveracontecimiento. Diveracontecimiento, así es. Estuvo una función preciosa de Divercine, que es el festival de cine para niños y niñas. Un festival internacional que se realizó, bueno, en distintos lugares del país, y hubo una función en el espacio Carlos Alfredo, donde se, bueno, se compartieron varios cortos internacionales para nutrir infancias y familias, dice un comunicado y una publicación del espacio Carlos Alfredo. Y bueno, estuvo muy lindo, con bastante niñeces por el espacio. Por el espacio. Hacía tiempo que no hacíamos cine para niñeces. Sí, y con Pororobi también. Sí, hubo Pororobi también. Sí, Pororo, ¿no? Sí, sí, con Tutti, completito. Con Tutti. Está perfecto. También podemos comentar que nos pueden escuchar por la 90.7, por TuneIn, por Cipro Radio, por Radio Garden o por colectivoespica.sejuntalagente.org. Así, ¿verdad? Es. Qué bien, ¿cómo lo aprendí después de 20 años? Costó, pero salió. Y pueden escucharlo. Justo ahora lo estamos por cambiar, ¿no? Ay, no me lo cambié. Me lo traigo anotado en la mano. Seguro. Y después comentarle también que el programa sale en vivo ahora, es decir... Así es, los jueves a las 21 horas y se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Bueno, vamos a contar un poquito que en el día de hoy vamos a estar charlando sobre, bueno, el tema inundaciones. Bueno, en particular vamos a estar charlando con Vecinos en Red, el colectivo santalucense que ya lleva 6 años. Uh-huh. Acaban de dejar unos manicitos. Yo no sé si podemos decir que auspician el programa o no. Y podríamos decir que auspician el programa. Sí, yo diría que sí, porque acaban de tener su asamblea. Un auspicio estomacal. Sí, sí, y bueno, no. No sé de los excedentes, como decíamos. Los excedentes gastronómicos. Con mucha generosidad, muchas gracias. Por supuesto. Y bueno, hubo reunión del comité de emergencia el pasado viernes 29, y bueno, vamos a estar charlando un poquito en qué están trabajando y también sobre su evaluación sobre esa reunión del Comité de Emergencia Local. Luego vamos a estar charlando con Silvia Guzmán, que es integrante de la Olla de Toledo Junior, la Olla del Tole, como le dicen popularmente ahí en el pueblo, que bueno, está sufriendo, digamos. Está desbordada la olla. Sí, está desbordada. Está desbordada de gente, pero a su vez está sufriendo algunos retiros de apoyo estatal. Que bueno, que no son casualidad, porque es una olla muy particular que viene funcionando desde el año 2020, desde abril del 2020, semana a semana. Y aparte, una experiencia de autogestión tremenda, donde, bueno, una gran cantidad de participantes de la olla, digamos, de usuarios de la olla, de los olleros, o les olleres, participan cada miércoles, que es el día que cocinan, participan en las tareas, bueno, tiene un proceso de organización de asamblea, es un proceso bien interesante, que ya lo hemos compartido en otros programas, y bueno, y ahora parece que están teniendo algunos recortes. Y para finalizar, cuéntenos. Y para finalizar, el espacio que viene a continuación del Mundo Le Falta un Tornillo estará hablando de las profundidades amorosas. ¿Quién no ha caído alguna vez en esas profundidades? ¿Quién no se ha sumergido o sin querer ha caído y se ha pegado tremendo chapullón, tremenda zambullida en el amor? Qué lindo. Por eso a mí me gusta también. Cuando hay agua es una zambullida, pero hay veces que... Ah, bueno. El porrazo está fuerte, ¿no? A veces hemos encontrado la pileta vacía, más de una vez, haciendo piletas en el trampolín sin mirar si le habían echado agua. Pero bueno. Hiciste el lindo, te tiraste un clavado. A los golpes se aprende, ¿vio? Así es. Bueno, vamos a contarles que en el día de hoy vamos a estar compartiendo música de un artista que se va a presentar el próximo domingo, el domingo 7 de septiembre en el espacio Carlos Alfredo, y se trata de Diego Presa, que es un músico y autor de canciones que posee una trayectoria sostenida desde hace 2 décadas, con 15 obras editadas y cientos de conciertos en salas reconocidas de Uruguay y con presentaciones constantes en Argentina. Sus creaciones se desarrollan tanto en formato solista como en colectivo. A finales de la década del 90, junto a otros artistas, fundó Buceo Invisible, un espacio de encuentro y trabajo de músicos, poetas, plásticos y cineastas. Dentro del colectivo es cantante, guitarrista, compositor y arreglador. El trabajo con Julieta Díaz, que comenzó en 2021, es el resultado de un encuentro de poesía y música con dos álbumes editados. Luego El Astillero fue un trío acústico formado en el 2016 junto a Garo Araquelian y Gonzalo Denis, que editó dos discos y realizó más de medio centenar de conciertos a lo largo de 4 años. Como solista ha publicado 5 álbumes y realizado presentaciones en vivo de manera constante. Por esta trayectoria de obras editadas y conciertos, ha recibido varios premios Graffiti a la música uruguaya y un amplio reconocimiento de la crítica especializada. Así que nos vamos a dar el lujo de estar compartiendo con Diego Presa. Están todos invitados a este domingo. Quedan lugares, ¿verdad? Todavía queda algún lugar todavía. Las entradas, bueno, ahora después lo vamos a compartir, pero las entradas se pueden comprar anticipadas en La Madriguera a 200 pesos o en La Puerta a 250 pesos. Bueno, acá no nombra, pero nosotros conocemos de... No lo puso en el currículum, pero conocemos que tuvo un antecedente previo capaz que no fue muy bueno, pero lo que se llama La Banda Barroca, que capaz que era muy jóvenes, muy pero barroco. Que además compartió con un integrante de este programa, con Marquiño. ¿Qué le mandamos? Un saludo. Le mandamos un fuerte abrazo a Marquiño. Uh-huh. Y bueno. Hoy pidió una licencia extraordinaria y se la concedimos con un abrazo en el alma. Así es. Bueno, vamos a compartir de Diego Presa para ir calentando los tímpanos, no, dígalo, sin miedo. El último disco solista que editó en el año 2024, que se llama Flor Abierta, y para comenzar vamos a escuchar un tema que se llama El Entrevero. Me desaté y no sé si eso es bueno. Perdí la vertical, me di contra el suelo. La libertad es un paisaje desierto. El diablo entendió, por diablo y por viejo. Aprendí a mirar directo a los ojos. Lo negro y lo rojo. La libertad es un auto sin frenos. El santo entendió. Paisaje secreto, santo entendió. Otra vez.